Prepara tu mochila y tus maletas y también la imaginación, porque Christie esta temporada nos llevará a recorrer toda Europa. Viajes, tips, lugares donde hospedar, lugares que visitar, claramente a través de un podcast. Estamos en pandemia. Con ustedes, de Quilpué al extremo de España, con Christie a través de Playmotiv.cl. Hola amigos de Playmotiv. Acá comienzo un nuevo programa de Quilpué al extremo de España. Y les quiero dar la bienvenida, ¿no es cierto?, a todos nuestros nuevos seguidores en esta cuarta temporada, ¿no es cierto?, en esta maravillosa radio podcast Playmotiv. Bueno, hoy día voy directo al grano. La semana pasada les hablé de mi experiencia, ¿no es cierto?, en París. Hoy día les voy a hablar un poquito más de esa experiencia y me voy a extender para otros lados de Francia y les voy a dar muchos tips, muchos datos así de cómo se puede mover en Francia. Antes de empezar, voy a mencionar a mi auspiciador, Jos, artista plástico, pintor, diseñador gráfico, ilustrador y dibujante. Este hombre es integral. Totalmente, sus obras están maravillosas. Lo pueden seguir en su página web www.jorgesosa.com. El Sosa es S-O-S-S-A. Y además pueden ver sus hermosas obras también en su Instagram jsosamusumesi. Así que muy bien. Gracias, Jos, por auspiciar este programa. Además, les quiero recordar que también me pueden seguir en mi Instagram, al extremo de España, donde ahí subo videos, fotografías de todos los lugares que voy recorriendo o he recorrido, porque en estos momentos no se puede viajar mucho por la pandemia, pero que he recorrido por aquí y por allá y les muestro las fotos y algunos videos para que puedan ver la experiencia ahí visual. Bueno, empiezo diciendo que cuando estaba en París quisimos ir a Versalles. Versalles es una localidad que queda a 21 kilómetros de París y no es el palacio en sí, porque es el palacio de Versalles. Versalles es como el pueblito. O sea, era como la residencia de descanso de los reyes. Es un palacio maravilloso que si les gusta visitar, insisto, visitar museos, palacios y todo lo que tenga que ver con un poco de historia, se los recomiendo. Claro, siempre y cuando les guste lo que es la historia, porque si no, si les gusta pasear más por la ciudad, bueno, sí, pero Versalles tiene unas cosas que son muy interesantes, que además que el palacio es bellísimo, tiene unos jardines espectaculares. Entonces, de pronto, el conjunto de los jardines con el palacio te hace una experiencia bien única. Bueno, siempre tienen que sacar las entradas, como yo le decía la semana pasada, las entradas por internet. Siempre investiguen todo por internet, ya llegando con su ticket se van a evitar las filas, las colas, que son muy, muy odiosas, sobre todo en temporada alta, en el verano. Bueno, el precio para entrar a Versalles sale 18 euros app y para entrar a los jardines sale 8 euros. La visita guiada sale 45 euros y Versalles atiende de martes a domingo de 9 a 18:30 horas. ¿Ya? Los menores de 18 años entran gratis y entre noviembre y marzo, el primer domingo de cada mes, la entrada es gratuita. Ya, esa es súper importante. También hay paquetes turísticos que donde te ofrecen llevarte en el autobús, la visita guiada, entrar a los jardines y todo eso, ya sale bastante más caro. Pero busquen en internet ahí la opción que más ustedes crean que le convenga. En todo caso, también está la opción de ir en tren, te sale ida y vuelta 10 euros, o si no, simplemente en taxis, que tampoco es muy caro. La verdad que no, nosotros nos fuimos en taxi porque andábamos medio perdidos, no sabíamos cómo llegar bien a Versalles, y ¿sabes qué? Y tomamos un taxi y no salió tan caro. Pero bueno, pero la ida en tren, yo pienso que es la más económica, porque además que ida y vuelta por 10 euros está bastante bien. Así que la experiencia en Versalles es muy hermosa, unos palacios, un palacio maravilloso, con unas salas de los espejos espectaculares, los jardines, hay días puntuales que ponen música y hacen que las aguas de las fuentes bailen. Entonces la gente espera mucho esos días. Yo no fui el día en ese día específicamente, porque hay días puntuales y a veces la agenda cuando uno viaja no coincide con tanto, o sea, cuesta también coincidir con ciertos días e irte moviendo, porque uno quiere hacer lo máximo posible en pocos días. Entonces, bueno, esa es por un lado Versalles, y por otro lado, el que quiere pasarlo bien y sentirse un niño nuevamente es ir a Disneyland París, que es una cosa, wow, yo me sentí niña de nuevo. Y es como que cuando uno es niño, como que siempre ve así como el castillo, los juegos, Mickey Mouse, así como dice, bueno, alguna vez voy a ir. Bueno, ahora fuimos, ya que nuestras hijas sí o sí querían ir. Y bueno, y nosotros igual, como papás también. Sí, también hay que tener espíritu de niño, que salga el niño interior, que aflore, a pasarlo bien. Pero Disney queda a 32 kilómetros de París. Nosotros hicimos la combinación con el metro, que hace la combinación con un tren que te deja ahí en donde está Disney. Y los precios van de los 98 euros a los 146 euros por persona, dependiendo de la temporada y del paquete que tú tomes. Yo te estoy hablando de lo más baratito. De ahí hay otros paquetes que tú te puedes alojar en los hoteles y wow, ya eso es otra cosa. Y eso, como les digo, el precio depende del día y de la temporada que tú vayas. Los niños menores de 3 años no pagan, y hay un precio para niños, pero no es tan barato tampoco. Y a partir de los 9 años, los niños pagan como adulto. O sea, todavía son niños. ¡Guau! Wow. Yo dije, wow, como adulto. Bueno, este Disneyland París no es tan grande como el de los Estados Unidos. Este aquí lo hicieron como el año 92, creo que se inauguró. Y solamente tiene dos parques, ¿ya? El Walt Disney Studio y el Disneyland Park. El Walt Disney Studio, ahí tú ves algunos como, no sé, algunos juegos como que estáis metido adentro de una película de acción. Hay juegos que son más adrenalínicos, son más potentes. Después está el Disney Park, donde están las princesas, donde está el castillo, y hay muchos juegos también, muchos juegos. Los fomes de estos parques, que son tan bonitos, que hay mucha gente y hay que hacer cola, hay que hacer fila mucho rato. Y el calor, que ni les cuento, nosotros fuimos en pleno verano y un calor pero horroroso, pero no importa, lo aguantamos. Estuvimos todo el día hasta la noche, porque el espectáculo de la noche no se lo pueden perder por nada del mundo. Como a las 10:30 de la noche hay un espectáculo de imágenes que proyectan en el castillo de la Bella Durmiente, en este caso, porque el de acá de París es el castillo de la Bella Durmiente. Y un espectáculo de música, de proyección, de color, de fuegos artificiales, pero espectacular, maravilloso. Y también en la tarde, todavía está clarito si me acuerdo, es el desfile de las princesas y de todos los personajes de Disney, que es ya alucinante. Así que la experiencia en Disney se les recomiendo si quieren sacar todo el espíritu del niño que tienen, de las niñas que tienen, lo encuentro genial. Pero es extremadamente caro. Todo en Disney es caro. Te sirves algo para comer, hay locales ahí para comer y todo. Ay, madre santa, pero te queda el ojo colgando. Pero igual, bueno, se me hizo unas papitas fritas, un sándwich, una bebida, un jugo, bueno, algo que sea, ¿no es cierto? Por eso que siempre hay que juntar dinerito, platita para las vacaciones, sobre todo si quieres ir a estos parques de diversiones, son muy caros. Pero, mira, a pesar que son caros, vale la pena, porque la pasé muy bien. Superé mi miedo a las montañas rusas. Las niñas me decían, mamá, súbete, súbete. Y yo, no, me da miedo. Y cuando vi una que me pareció que no era tan violenta, tan heavy, me subí. Y claro, pero era heavy igual, pero igual, la pasé chancho. La pasé súper bien. Recomendable también. Bueno, y en París, por supuesto, los fanáticos que somos, y fanáticas del Principito, yo no me podía, estando en París, no podía perderme visitar la tienda de mi querido The Petit Prince. Una tienda exquisita que está todo lo del Principito. Es para los fanáticos del Principito, si van a París, vayan a la tienda, por favor, porque hay unas cosas preciosas, maravillosas, unos recuerditos que uno se puede, siendo fanática, uno se llevaría todo. Una cantidad de versiones del Principito en todos los idiomas, Principitos en distintas, en distintos materiales, almohadones, o sea, sillas, cobertores, cuadros, o sea, una cantidad, es preciosa, es una belleza, es una, a ver, ¿cómo le dice? Una dulzura de tienda, de verdad, es de sueño. Bueno, después de París, nos fuimos a ver a nuestra amiga, al noreste de Francia, Brest, nos fuimos a ver a nuestra amiga chilena que vive en Brest ya hace varios años, y a su hija, chilena también. Y bueno, en estas cosas de viajar hay que estar preparado para todo, porque uno planea los viajes, pero no siempre se da como uno lo tiene planeado. Entonces, claro, teníamos que ir a Brest en tren. Llegamos a la estación de tren y nos dicen, no, no hay tren porque están haciendo arreglos en las líneas. ¡Oh my God! ¡Dios mío! ¿Qué hacemos? Si tenemos que irnos, pues ya teníamos los días todos súper agendados. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Oh, Dios mío, qué! Ya. A alquilar, a arrendar un auto. Y si bien Brest queda en tren, mira, son 5 horas más o menos en tren. En autobús son 9 horas. Pero en auto son 2 horas 44 minutos. Entonces, claro, es mucho más rápido. Claro que nosotros nos demoramos más porque mientras salíamos de París, mijito, por más que uno esté con el Waze, con el Google Map y toda la cuestión, nunca haber manejado en París, o sea, igual te mareáis. Así que nos demoramos un poco más y además que hicimos un alto en el camino para comer por ahí. Y bueno, pero sí, nos fuimos en auto a Brest y tuvimos que cambiar de planes porque el tren no había. Entonces, llegamos a Brest, después de no sé cuánto rato en el auto, pero llegamos. Y les cuento que, mira, Brest es una ciudad portuaria bien estratégica para Francia y queda en la región de Bretaña. Tiene como 142.000 habitantes, es una ciudad que es más fría, no hay tanto calor, es súper agradable en el verano, se agradece muchísimo que sea. Tiene 22, 24, 26 grados, maravilloso. Una ciudad tremendamente limpia, impecable. Y bueno, esta ciudad para la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada total y absolutamente. O sea, Brest todavía encuentran bombas, cuando están haciendo construcciones, bombas entre la tierra y las excavaciones. Y hay todo un plan de contingencia porque, claro, no se sabe si va a explotar, si no va a explotar. O sea, esto es lo que nos contaba nuestra amiga ahí que nos hizo de guía de turista allá en Brest. Saludos, Carola. Gracias por tu paciencia y tu recibimiento allá en Brest. Porque también nuestra amiga nos acompañó a un lugar que yo lo veía en postales y dije, sí, algún día voy a estar ahí. No hay que decir nunca no, no voy a poder, porque sí se puede, se puede. Porque de Brest nos fuimos a Normandía. ¿Sabes qué queda en Normandía? De Mont Saint-Michel. Esa montaña, esa isla rocosa, maravillosa, rodeada de mar, cuando las mareas están altas, y que es la abadía, una abadía, ¿no es cierto?, del siglo, entre los siglos 8 y 9, que en el fondo es un monasterio, un convento cristiano de estilo gótico. Y les digo que es la postal soñada, que uno ve esa abadía rodeada de mar y dice, ¿dónde queda eso? Porque uno la vio mucho, mucho en internet, dice, wow, ¿dónde queda? En Francia, en Normandía, ahí está, de Mont Saint-Michel. Les cuento, a ver, de Mont Saint-Michel, tienes que llegar a Brest. Puedes llegar en autobús, ¿no es cierto? Un paquete turístico. Puedes llegar en auto, arrendando un auto. Y puedes llegar también... en auto y en autobús, ¿no es cierto? Y les cuento que los menores de 18 años no pagan. Y los miembros de la Unión Europea hasta los 25 años tampoco pagan. Sale 11 euros para los adultos y es patrimonio de la humanidad. Les cuento que es una ciudadela, hay muchos locales comerciales, muchos restaurantes adentro de esta magnífica abadía. Y hay mucha historia. Uf, es larguísima la historia de Mont Saint-Michel. Y además les cuento que también les dije que podían llegar en auto, les pueden llegar en autobús y también pueden llegar en tren. ¿Ya? Y la experiencia es maravillosa. Yo voy a subir fotos y videos de lo que les acabo de comentar. Porque son destinos que uno dice, eso que uno ve, dice, ¿dónde están? ¿Dónde quedarán estas cosas? Porque uno no ve las fotografías, ve las postales, pero sí, están ahí y no es tan difícil de llegar, no es tan complicado, todo hay una buena conectividad porque son lugares tremendamente turísticos. Y si ustedes buscan en internet, hay muy buena conexión para llegar a estos lugares. Así que se los recomiendo plenamente. Les quiero contar una anécdota de cuando fuimos a Disneyland. De Disneyland, entonces les dije que había un tren, ¿no es cierto? Ya, a la vuelta, súper cansado, ya era de noche, ya cuando fue el espectáculo pirotécnico, toda la cuestión. Nos subimos al tren de vuelta, todos hechos miércoles, así, de todos la cara destruida, los cabros chicos durmiendo, todo. Y Resulta que nos bajamos del tren, hicimos la conexión al metro de París. Estábamos en el metro de París, había muy poquita gente a esa hora porque era tarde. Eran como las 11:30 ya, más o menos, ¿no? Más. Y éramos en ese vagón, había una chiquilla y éramos nosotros cuatro. De pronto aparece un guardia en una estación y dice, se finí. Nosotros se finí, si todavía nos falta por llegar, hay varias estaciones más de donde estábamos alojándonos. No, se finí, todos abajo, todos abajo. Y nos echó del metro, pero nosotros, y como no sabíamos francés, pero ¿por qué nos echó del metro? O sea, si todavía falta por llegar. La cosa que nos echó del metro, cerraron la estación y nosotros afuera de la estación, en la noche, en París, no sabíamos dónde cresta estábamos. No sabíamos, pasaban las micros, pero no sabíamos para dónde iba. Y nos mirábamos y decíamos, ¿qué hacemos ahora? No sabemos dónde estamos, no sabemos dónde llegar. Entonces empezamos a caminar y vimos que habían taxis a lo lejos estacionados. Ahora, ¿cuánto nos iba a cobrar el taxi para llevarnos, porque no teníamos idea dónde estábamos en París, hasta nuestro alojamiento? No sé. La cosa que nos subimos y sea lo que Dios quiera. Por eso, la recomendación, pero máxima que yo les doy, chiquillas, chiquillos, es que siempre lleven un dinerito extra en el bolsillo, en un banano, en una riñonera, en un no sé dónde, un dinerito extra. No se gasten todo el dinero, la platita, porque salen estas cosas imprevistas que uno dice... ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Y claro, el taxi de verdad no nos cobró tan caro, por suerte. No estábamos tan lejos, pero tampoco íbamos a saber llegar caminando ni saber la micro, porque también nos juega en contra el idioma. Porque el no saber ir francés y el no dominar el inglés, que es el idioma prácticamente universal, te deja... coja. Claro que uno igual chamulla un poco, pero porque también uno se las arregla, si uno también se las arregla, pero lleven algo de dinero extra siempre para todos los imprevistos que puedan pasar en el camino, chiquillos, por Dios. Así que bueno, este ha sido el programa de hoy. Les recuerdo a mi auspiciador Jos, artista plástico, pintor, diseñador gráfico, ilustrador y dibujante. Lo pueden ver, ¿no es cierto?, sus obras en su página web www.jorgesosa.com. El Sosa es S-O-S-S-A. Y lo pueden seguir a través de su cuenta de Instagram en jsosamusumesi. Y les recuerdo, chiquillos, chiquillas, que me pueden seguir en mi Instagram al extremo de Hispana, donde voy a subir todas las fotos y los videos de lo que acabo de contarles. Un beso gigante, los quiero mucho, cuídense por favor, cuídense mucho, mantengan la distancia social, lávense mucho las manos y usen la mascarilla por favor, y no salgan si no es muy necesario. Si del cielo me caen limones, ya sabes, me hago una limonada. Playmotiv, Radio Podcast.